Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estáis? Soy Rafa Bueno y quiero mandar un saludo fuertísimo a todos los oyentes de Pasen al Fondo. This Jenny face, the injection kicking in, feel the effects in a second pace. It's hot like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest. Like bam, now name your direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos al programa número 71 de Pasen al Fondo. Chuck chase my supply. Go and get your own damn high, cause I got nuggets. And hey. Bueno, pues llevamos un buen rato aquí intentando que todo funcione, otra vez con problemas técnicos, con problemas de conexión y todo es porque hemos intentado conectar con Vietnam y no ha sido posible. Hemos intentado hacerlo vía online, streaming, videoconferencia o como sea. Teams. Y no hemos podido. Pero bueno, en la mesa estamos casi todos. Estamos Eustaquio Smith. Hola, soy Thor. Long, hola, ¿qué tal? Y Gata, hoy falta Vietnam y también un saludo para nuestro amigo Becario, que bueno, que no ha podido venir tampoco hoy, ¿no? Sí, bueno, están en un grupo burbuja estos dos, los dos. Nos tenemos ahí en un grupo burbuja. ¿No compartieron micrófono el último programa? Sí. Pues ahora se entiende todo, entonces. Pues nada, va a ser culpa nuestra todo. Todo. ¿Y qué? ¿Vamos ahí a saco o cómo? Vamos con las noticias, ¿no? ¿Quieres ir con las noticias? Sí, a lo loco, y sin pensarlo. A lo loco. COVID. Si en el anterior programa contábamos que el riesgo de rebrote en Santa Coloma se situaba en el 570, la cifra a 6 de noviembre se ha disparado hasta los 925. Estamos que lo petamos. Nos modernizamos. El ayuntamiento pone en marcha una plataforma online para permitir comprar sin sobrecoste alguno en paradas de los mercados municipales y establecimientos de alimentación de la ciudad. Santa Coloma prohíbe la circulación de bicicletas y patinetes por las aceras. Os jodéis, niñados. Detienen a un hombre por robar 150 euros de las limonas de la Iglesia Mayor. ¿Quién roba a un ladrón tiene 100 años de perdón? Efeméride. La semana pasada se cumplían 11 años del ingreso en prisión de Bartomeu Muñoz. Una de cultura. A partir del 12 de noviembre se podrá visitar en Can Sisteré la exposición El arte de la ciencia de Jordi Sabater Pi, el descubridor de Copito de Nieve. Y acabamos. El bloque de la Plaza Vila finalmente no tendrá 13 pisos. Se quedará en 6, o por lo menos eso dicen. Bueno, ¿que tendrá 13 pisos o tendrá 6? ¿Qué opináis? Nos fiamos del ayuntamiento. ¿Y a qué se debe esa reducción así de última hora? Pues por lo visto que el ayuntamiento ha admitido que era una salvajada hacer un rascacielos de 13. O eso, o que no tienen pasta, o no sé qué, pero ha admitido que no era viable y que era una salvajada. Y se nos queda en 6. Bueno, eso dicen. Ya pero cuesta más pasta construir para arriba, no es lo que cuesta, no es el solar. Pues es que yo la verdad es que no. Esto te lo podría explicar muy bien el Bartomeu Muñoz. Él sabía mucho de estas cosas. O sea, he puesto la noticia porque he leído que en Twitter que varias gente ha puesto la efeméride. Hostia, me sabía que incluso hacía más años. ¿Cuántos has dicho? 11. Sí. Porque yo me acuerdo de estar ahí en la Plaza de la Vila el día que lo detuvieron, que estaba la Guardia Civil, bueno, que sería un pipote bueno en Santa Coloma. Joder, me se hacían como más años. Y la manifestación, bueno, se lió parda, Se lió parda. Yo justo vine a venir a vivir ahí en Santa Coloma el año siguiente, justo. Pues ya estabas con... Es mi baremo. Con Nuria Parlor. Lo recuerdo perfectamente, la gente gritando... ¡Nuria Parlor, asómate al balcón! Y, sí, sí. Pero no voy a Parlón, eso no me atrevo. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Pero eso cuándo? El día de que se hizo la mani, la Nuria Parlón ya decían que iba a ser la alcaldesa de Santa Coloma. ¿Ah, sí? Sí, sí, yo me acuerdo perfectamente del grito ese de Nuria Parlón, asómate al balcón. Pero si yo creo que no teníamos alcalde. Pero era como la segunda y ya decían que iba a ser la sucesora del Bartomeu. Bueno, vale. Yo creo que tú lo estás inventando, pero vale. Pero está guay, está bien inventado. Sí, sí, no, ahí con coherencia, cuadra, con hilo, argumento. Pues cuando se hacen las noticias. Claro, así, ¿no? Sí, sí. No, pues yo estoy convencido de todo lo que cuento. Aunque sea mentira. En mi cabeza eso existe. Bueno, sí, vale. Sí, les pasa a muchos. Sí, sí. Bueno. Y lo de esto de la rectificación esta, es que como el plan ha cambiado dos o tres veces, puede ser que estén reestructurando por falta de dinero. También se ha parado por gracias a la plataforma esta de Societat Vella. Y lo que yo no me fío es de lo que dice ahora el ayuntamiento. O sea, ya claro, por eso he dicho que en teoría. De hecho, creo que tenían que renegociarlo con el Ban de Sabadell, que era el que ponía la pasta, o el promotor, o no sé exactamente el qué. Y bueno, se han comprometido. Lo dijeron en julio en una reunión y ahora lo han ratificado, pero bueno, ahí del dicho al hecho hay un trecho. De todas formas, es como, me mola un montón esto, porque dicen, no, yo no me fío nada de lo que diga el ayuntamiento, ¿no? O sea, al final, un ayuntamiento o una institución se puede comprometer a algo, ¿no? Escribe que han decidido que se va a acabar haciendo así, pero nadie se fía porque puede ser que no acabe siendo así. Y está súper asumido. Me parece bastante curioso. Eso se llama rigor. Sí, sí. Bueno, pero eso pasa en todo. Eso sí. Es como el típico que déjame el disco, déjame el libro, que cuando lo leo te lo devuelvo. En teoría. Eso pasa con las personas de a pie, o sea que con los políticos aún más. Sí, por cierto, a mí. No le dejéis nunca a un libro a un político. Ni a mí. Bueno, no quería sacar esto aquí. Pero ya menos, que lo sacas. Pero no le interesa a nadie más que a ti y a mí. Pero bueno. No sé, no. Es que me ha venido, cuando has dicho lo de esto de prestar libros o juegos de PlayStation, por ejemplo. Pues me ha venido a la mente ahora esto. Sacan las hachas de guerra. No, yo no he sacado nada. Oye, luego habéis comentado además otra cosa que me ha parecido como muy guay, y eso cómo se encuentra lo de poder hacer pedidos online a los mercados de Santa Coloma y sin sobrecoste. Me parece maravilloso. Es una aplicación, ¿no? Es como una aplicación. Es una aplicación. Amazoloma. Y se ve que el ayuntamiento, con parte de dinero de la Diputación, esto último puede que me esté equivocando, son los que cubren los costos del transporte que de llevarte a tu casa. Ah, que además no te van a cobrar el transporte. No, claro, es sin al hablar sin sobrecoste alguno, es que tú haces la compra al dinero que te cuesta en la tienda. Y el que te lo lleven a tu casa no te repercute en el precio del producto. Y eso lo cubre el ayuntamiento. Y no lo están poniendo los tenderos ese precio. No están asumiendo ese coste de transporte los tenderos. No, lo asume el ayuntamiento. Molve. Joder, tú. Muy bien. Es por lo que yo he leído, En teoría. Todo es en teoría. Todo es en teoría. Bueno, esa teoría me mola. Bueno, en el encierro no sé si vosotros. Perdona, ¿sí? Perdona, ¿cuándo entra en vigencia esto? Pues creo que ya. Ya está, ya se ya, puede. Ya, ya, sí, creo que ya está. Vale. ¿Ya está en marcha? Pues, yo creo que sí. Pues Thor, que es muy fan de las aplicaciones, seguro que. Ya me falta, ¿eh? Ya me está faltando. Ya mismo tendrías que hacer una sección un día de aplicaciones. Tenéis que ver, claro, lo que es el fondo de. Entre comillas, el escritorio de su móvil. No te la acabas, o sea, te pasan más páginas que el Quijote. Sí, sí, son páginas y páginas de aplicaciones que tienen prueba. Que no valen para nada. No, todas no, pero. Algunas pero sí. Tiene muchas. Algunas sí. Y las prueba todas. Por subcarpetas Pero, ¿sabes qué? Hay peña que se dedica y le pagan por hacer esto, ¿no? De ir probando aplicaciones que salen nuevas al mercado. A mí no me paga nadie. Lo hago así gratuitamente. Pues está bien, ¿no? No, yo no quiero que me paguen. Pues yo quiero dedicar mi vida laboral a ser probadora de aplicaciones, pero pues nadie me pica la puerta de quiero que seas mi probadora. Pues tendrás que ponerlo a lo mejor en tu LinkedIn, ¿no? A lo mejor sí. Tienes que vaya mundo el LinkedIn, por cierto. A lo mejor sí. Me la acabo de quitar. Sí. Como ya tengo curro. Madre mía. No os lo he dicho, pero ya tengo curro. Albricias. Es que yo lo acabo de descubrir y eso es un mundo de la hostia. Pero es como tienes que pasar muchas pantallas para que te lleguen más opciones de curro. Es como, no, todavía no, porque tienes que llenar esto. No, tienes que tener no sé cuántos contactos. Entonces tienes que dar no sé cuántos likes. Y yo, ¿pero qué es esto, tío? Si esto es un puto curro ya de por sí. Hombre, claro. Estás ocioso, estás en tu casa. Como estás ocioso, cúrrate la aplicación, claro, para hacerte ver. Madre mía. Yo volviendo a esto del mercado, de la aplicación del mercado para compras online, no sé si lo utilizasteis, pero los mercados de Santa Coloma ya funcionaban un poco así durante el encierro que tuvimos en marzo, ese mes y pico, dos meses. ¿Cuánto estuvimos encerrados? Encerrados estuvimos... ¿Tres meses puede ser? No. Ahí va. ¿No? En casa sin salir fueron 15 días. No, 15 días sin poder ir a currar. Mucha cerveza bebiste, que no te acuerdas. Pero que fueron. Yo me acuerdo que estaba ahí encerrado y estaba gritando: ¡Nulia, Parlón! ¡Asómate al balcón! Y la peña. Te quedaste pillado. Y salía la Nuria y cantaba una canción. La memoria se los aplausos. Que no, que fueron. Pero que fueron más de 15. Bueno, seguro, además. Fueron más de 45 también. Por eso es que yo. No, pero no poder ir a currar, como dice. Fueron 15. Fueron 15 días y coincidió con la Semana Santa. O sea, una de las semanas fuera de Semana Santa, que encima había días festivos. Sí, sí. Fue una semana segurísimo. Y la Semana Santa, es verdad. Y nos estuvimos encerrados, lo que pasa es que sí que es verdad que salíamos a trabajar algunos. Es que aquí hay unos privilegiados que igual os tirasteis un mes y pico en vuestra casa tocándolos la figa y el nabo. Yo me acuerdo cuando empecé a currar cada día, o sea, iba cada 10 días y luego cada día el 19 de mayo, 19-20 de mayo. Y luego quitaron las restricciones en San Juan, justo después de San Juan. Entonces, pues fue el 14 de marzo cuando se empezó, bueno, pues, encerrados. Sin poder ir a currar ni solo ir a comprar y a la farmacia y todo el rollo, fueron 15 días. Sí, sí, segurísimo. No lo sé, esto hay que buscar. Segurísimo. Sí, no, sin poder ir a currar, tienes razón, que sí, fueron 15 días. Pero estaban abiertas, por ejemplo, las tiendas, ¿no? Claro. Pues entonces, podías ir a comprar. Y a currar. Claro, pero no, la gente... En el tiempo que no podías ir a currar, podías ir a comprar. Comida, pero sí. Donde vas a comprar, la gente está currando. Sí, porque era pero un servicio, era servicio esencial. Era un una servicio cosa esencial. Fueron los servicios los esenciales básicos. Y los súper de comida nunca cerraron. Claro. Y los estancos. No, porque claro, para los fumadores es esencial. Hace un año que no fumo, tío. Ni la peluquería, hostia. Un año. Impresionante. Efeméride. Efeméride. Sí. Un año que no fumo. ¿Cuándo fue el programa del vapeo ese que hicimos? Hostia, no me acuerdo tampoco. Era un año, ¿no? Sí, fue. Sí, que yo estaba. El de la Defensora del Pueblo por allá anduvo. Porque... Pues eso fue en noviembre. Eso fue en noviembre del 2019. No, 2018 tiene que ser, porque yo el 2019 ya no fumaba en... Después de... pues entonces fueron dos años, ¿no? Y la última calada, el último... al final de fiestas, me acuerdo. Que esto hasta los cojones ya. Pues... Hoy estamos intentando recordar cosas. Pero no nos acordamos. No nos sale, pero no nos sale bien. Bueno, yo lo que iba a explicar, que al lío que nos enredábamos, que durante el encierro hay los mercados, al menos el del fondo... que es el mío, ya funcionaba con pedidos sin aplicación. O sea, tenían, y de hecho todavía funcionan así, tienen un grupo de WhatsApp con varios tenderos de la plaza, del mercado, y puedes hacerles pedidos a cualquiera de ellos. Entonces, tú haces el pedido de fruta, verdura, pescado, lo que quieras, y se van pasando los pedidos entre ellos, te hacen una cesta y te lo llevan a casa sin coste. Y la verdad... que el servicio lo hemos utilizado durante el encierro, ahora ya no, porque ya podemos ir al mercado otra vez. Y estaba muy bien. O sea, nosotros lo hacíamos y estábamos contentos. Y de hecho, hemos hecho incluso amistad con algunas paradas y ya son como amigos, como de la familia casi. ¿Podrían venir algún día? Sí, una entrevista tienen, ¿eh? Pues ya sabéis, ¿no? Comprar por Amazon, potenciar el comercio local, que por cierto, una de las cosas que me está dando cuenta ahora desde que... Bueno, que estoy sintiendo mientras que ahora que han cerrado los bares, es que es súper triste ver a la gente de los bares. Bueno, en Santa Coloma no tanto porque no me muevo tanto, pero currando que me muevo mucho por Barcelona, da pena. O sea, da pena ver la gente de los bares ahí detrás de una mesa que te prohíben pasar para que no entres. Como y los ahí, establos ahí, de los caballos, sí, las puertas de los caballos. La peña muertos de asco allí, es muy triste. Es bastante triste la gente esta que le ha tocado y. Y los que les queda, porque ya han dicho que esto no se acaba el viernes que viene. Se ha ampliado a otras comunidades. Ahora Euskadi empezaba hoy también, por ejemplo, y bueno, y más que no lo sé. Pero... Somos unos pioneros. Pero del cierre de bares, sí. Hablas. En Navarra también ya lo hacían. En Navarra están también cerrados. Pues sí. Bueno, Asturias están también bonitos, ¿eh? La verdad es que, claro, llega el viernes y sin ilusión, ¿eh? Sí. Menos mal que grabamos, mira, hoy tengo programa. Pero si no... La alegría es quedar para grabar un podcast. Igual empieza a ser un podcast diario. Igual tenemos que hacer dos al día. Y encima llueve, Pero dice, bueno, así ya no... Tampoco, a mí me mola que llueva. Sí, porque tampoco apetece salir tanto ya. No, manta de cuadros. Manta de cuadros y venga, película. Es bonito. ¿Qué? ¿Saliste? No, como estaba lloviendo me quedé en casa. Bueno, vale. Lo de la película y manta al final nos va a cansar, también. A mí me cansó el confinamiento. Bueno, de hecho, yo pensaba que digo me paso a Netflix, pero qué va, no vi tanto. O sea, me dio por hacer otras cosas que no hacía. No sé. Bueno, hacer un libro, que también lo tengo más oxidado que la hostia, pero leer. Tampoco te creas, perdón. Otra de las noticias que hemos comentado es que, aprovechando de que no han cerrado las iglesias, un señor se ha dedicado a robar la limona, o sea, eso... Un Robin Hood. Ah, 150 euros, tío. Pero si nadie va a la iglesia. ¿Cómo? Pero eso es del... Es del mismo, de la misma performance. O sea, en una en un evento, en una misa sacan 150 pavos. No creo, no. Ojo, que hacen dos a la semana. Dos al día, los domingos, la de mañana y de tarde. ¿Ha sido en la iglesia mayor esto? En la iglesia mayor. Hombre, ahí sale peña, Yo he coincidido algún día... Yo suelo estar pidiendo ahí, pero... Ahí sale gente, ¿eh? Ahí hay gentecilla. Cuando están dando la misa, va mucha gente a la performance. Hombre, mucha. Va. Más de la que yo me pensaba. ¿Cuánto hace que no habéis entrado a la iglesia mayor? Yo no he entrado nunca. Muchos años. Yo creo que he entrado una vez. Yo una vez. Una vez para una misa de un muerto, pero creo que no he vuelto. Y dije, joder, qué guapa que es la iglesia. Porque aparte, como está ahí con las escaleras, no la puedes ver desde la calle. Entonces es una cosa que está ahí, que pasa de largo y... Hombre, generalmente está guay. A mí, los edificios en sí. Generalmente está guay ir a misa. La misa, ¿no? Pon el delay, que vamos a hacer una misa aquí. No. Oye, no, os molaría un montón que nos dejas en la iglesia para grabar un programa, Hostia, acusticar a lo mejor. ¿Cómo se llama la mesa esa que tienen arriba? Púlpito. El púlpito. Pues si os imagináis ahí grabando en el púlpito de la iglesia mayor. Sí. De bienvenidas y bienvenidos al programa número 50. No, 75. O sea, nos va a pasar de aquí a cuatro programas. En dos meses, grabando la iglesia tenemos que estar. Bueno, si queréis, sí, ¿eh? Si queréis, queremos, hermanos. Si queremos, pero nosotros. Estoy probando lo de los ecos y... Sí, pero de todas formas, ¿cuánta peña vive ahí dentro? Hostia, ¿sí? Parece que ya estás en la iglesia. Porque en verdad no sabemos cuánta gente vive en la iglesia. Pero terreno tiene, quita, que ya me estoy dando vergüenza a mí mismo, más de la que me doy. Bueno, seguimos, hermanos. Hermanos, pasen al fondo. Oye, y Pacho, para darse la mano ahora no podrán, ¿no? Eso que hacen de darse la mano en la misa, ¿no? Se dan la paz dándose los codos, ¿no? Se mandan un código QR o algo así. ¿En la misa se dan la mano? Hay un momento que se dan... No sé si la mano, pero se tocan, ¿no? Mira, incluso besos, es como, ¿no?, los juegos estos de contacto que hacías para ganar confianza con el grupo. Hay un momento que les hacen que se den cariño. Se dan la mano con el rollo de darse la paz y eso. No lo sé. Sí. Colegio de curas, es mi losa. Ah, o sea, sí, vale. Pues nada, fueron 150 euros, has dicho, ¿no? 150 euros. Nada, calderilla. ¿Quién lo pilló? Porque, por lo visto, lo pillaron porque varios... El pavo, después de robar, porque el tío tenía como 18 antecedentes o algo así. El pavo, no sé si antes o después de robar, intentó subir por la fachada de varios edificios de alrededor de la iglesia mayor, y la peña lo vio y llamó a los Mossos y le pillaron ahí con la descripción de con las manos en la masa. Haciendo de Spiderman. Sí. Se ve que con los 150 euros no llegaba y dice, voy a robar aquí unos pisicos, y le pillaron. Qué lástima. Qué pringao. Y estamos ya entonces de la sección de actualidad de noticias y... Sí, si no tenéis nada que comentar. Bueno, pues si queréis pasamos a un tema que tiene una propuesta de Eustaquio aquí para ponernos. Mismamente. Pues venga, propongo un tema de Style Council que se llama Shout to the Top. Vamos con La vida secreta de Walter Mitty, año 2013, dirigida e interpretada por Ben Stiller y interpretada también por Kristen Wiig. Y bueno, lo que nos viene a contar un poco es la historia del susodicho del título, o sea, Walter Mitty, que es un hombre pues es tímido, es apocado, es torpe, y bueno, todo esto lo suple con un mundo interior muy rico, con mucha imaginación, y en el momento que se descuida, pues el globo de la olla se le va al cielo y tiene fantasías como que protagoniza el mismo, como un tío valiente, elocuente, ingenioso, vamos, todo lo opuesto a lo que en realidad es. Y bueno, esto es lo que pasa un poco en los primeros 40 minutos de la película. Luego, a mí todavía hay un momento que me cabe incluso la duda, porque se desarrolla todo, es como que el tío ya se envalentona y empieza a creer en sí mismo y tira para adelante. Pero a mí hay un punto que dices, esto podía no ser, también podía estar en su puta cabeza. También el tramo, sí que te lo muestran como que ya no es, porque la fantasía es como muy marcada visualmente, que es uno de los puntos fuertes. Pero bueno, luego es todo como más cotidiano, pero el montaje y los hechos es como un poco de te vas allá a Groenlandia, ¿sabes? Con la chupa de primavera, y, porque sí. Y no sé, lo veo un poco, no sé si es un porque sí de guión, un deus ex machina de estos que dicen, o directamente es que se está dentro de la cabeza del tío, por ejemplo. Bueno, esto es mi parte, de momento al menos, por lo menos. ¿A vosotros qué os ha parecido o qué sensaciones os ha transmitido? Bueno, yo empecé a verla primero cuando vi al actor, digo, coño, este es un tipo de película que nunca hemos puesto en esta sección, porque el actor normalmente es de películas de humor de este chorra divertida. Y es una película que a los 5 minutos, si no fuera por el programa, lo hubiera quitado. Pero no, es verdad, pero Lord me ha resultado entretenida, sí. No es un peliculón, pero sí, está... Sí, no, la peli no me ha parecido que esté mal, ¿eh? Está, para nada, está, tampoco. Está guay. Tiene un par de puntazos guapos, sobre todo cuando se piran con un pedazo de jumbo, lo que sea, con un avión a Groenlandia. Con dos personas, y cuando se ve la imagen de la terminal del aeropuerto y el avión es como 4 veces más grande que la terminal, eso está muy guay. A mí me hizo gracia una cosa de ahí que me recordó a Matrix incluso, y eso es lo que me hace volver un poco a la sensación de que está todo en su cabeza. Bueno, o es mi percepción, y punto, o sea, no es una cuestión que... Lo más lógico es que no sea así, pero bueno. Que le dan a elegir, quiero alquilar un coche, y dice, tenemos dos, rojo y azul, que son dos coches enanos. Pues no había caído en eso. Pues a mí me vino un poco el flash de Matrix, y él elige el rojo, de hecho, o sea, la pasión, el tirar para adelante, el decir que sí, no sé. Madre mía, es que para llegar a ese nivel... Es que hay mucho nivel, ¿eh? Claro, es que aquí hay nivelón. Yo vi ahí dos coches pequeñitos. Y yo también. Y uno rojo y uno azul. Sí, sí. Ya está, o sea, aparte es como muy visual. A mí ese gag me funciona en sí, como gag. Pero claro, también me hace pensar un poco en el otro. ¿Y el de la bicicleta te hace pensar en algo? Porque ya he puesto con lo de los coches, igual de la bicicleta también significa algo. El de la bicicleta, la verdad es que está un poco desconectado en ese momento de la... Es que no sé de qué está hablando. Sí que hay una cosa, porque hay un momento cuando se encuentra el borracho del este, le dice, porque si en este país viven 8 personas y no se te ocurra ser infiel a tu mujer en un país que viven 8 personas. 56.000. Cuando va, solo hay 8 personas. Las personas que hay, que son los chavales del skate y tal, solo ves 8. A ver, que... Pero igual me como mucho la cabeza, también te digo, ¿eh? igual sí, ¿eh? No lo sé, pero... Coño, no sé. Yo estoy desconectado, no sé de qué estáis hablando, tío. La vida secreta de Walter Mitty. ¿Has visto la versión de 1947 o bueno, la de 2013? Yo tengo que decir que empecé a ver esa y digo, esto no puede ser, no me jodas, tío. La vieja. La vieja. Y menos mal que mandé un WhatsApp, oye, la película es de este año, porque digo, vayan... pastelón me voy a comer, y menos mal que me dijeron que había otra, sino una como enterita. Tampoco se te van a caer los ojos por ver una película de 1947, ¿eh? Pero es lo mismo, va de lo mismo. En principio sí, lo que pasa es que no la he visto, no te sé decir. Es la que traes para el siguiente programa, ¿verdad? Pues lo había pensado, lo que pasa es que me parece que estaba solo en Filmin, y sí que por curiosidad sí que la habría visto otra vez, porque aparte Danny Kaye, el actor que protagoniza, me hace bastante, bueno, es un actor que recuerdo con mucho cariño de ver de pequeño las películas con mis hermanas y así, bueno, un punto sentimental. Muy bien, pues a mí me, bueno, yo ya la había visto y sí, me parece entretenida, pero yo, o sea, claro, estoy flipando en lo de las pastillas y en todas las cosas que has encontrado ahí escondidas. A mí me ha gustado la fotografía, básicamente la historia es entretenida, es como de aventuras. Está chula, es, no sé, a mí estas películas las veo, pero es verdad que las olvido rápido también. Y sobre todo me ha gustado la fotografía cuando sale Islandia, cuando está en Groenlandia, ¿no? Luego Groenlandia y luego Islandia. Luego va a Islandia. Y luego se va al Himalaya. Al Himalaya sí, también. Sí, de hecho lo mejor de la película, los paisajes y... Tiene paisajes y fotografías muy guapas. La escena de la bajada en el Longboard es muy guay. O sea, que hay momentos que es él, yo creo. Bueno, momentos... Yo diría que no, que seguramente será un especialista, pero eso... No, pero hay momentos que se le ve la cara muy, muy, muy bien. O sea, no hay como un face-up de esto. ¿Cómo te la pueden colar eso? ¿Dónde vas a creer que es él? Bueno, igual sí, que a lo mejor sabe patinar. El tío hace un par de trucos cuando conoce al niño. Hace un par de trucos con el skate que sí que parece él. Yo diría que no, Bueno, no lo sé. Es igual. El caso es que eso, que me ha parecido como... Una peli así entretenida y de aventuras y un poquito como trata como la evasión de la rutina, ¿no? Como la gente que vive por y para el trabajo y solo tiene una vida que no le gusta y quiere escapar de eso, pero no es capaz tampoco. Entonces puede ser que haya fantasía, porque la hay, porque el tío se queda pillado continuamente mirando a la nada, y puede que haya algo de real, o sea, es... No sé. Sí, no sé. Probablemente te digo que sea una trilería de mi cabeza, ¿eh? Te digo, pero que... No sé. Hay una cosa también que es una chorrada, pero... Las iniciales del nombre es como que el tío vive como... Tiene dos mundos. Uno en el que es totalmente opuesto a lo suyo. La W de su nombre... Y la M. Y la M, que es la W girada. Toma ya, chaval. Es un conspiranoico, ¿eh? Eustaquio Madre Smith. Mía. Es un conspiranoico. Está buscando ahí. No veis mi camiseta de Miguel Bosé, ¿eh? Sí. Tú no habrás salido a quemar content en estos días por ahí, por Barcelona, ¿no? ¿Eh? Con los fachas. Calla, querido. No, yo se voy a robar el cepillo de la iglesia. Y... Eso está muy guay. O sea, todas estas cosas que aportas, por mucho que yo dedicase horas a estar intentando escudriñar la peli, no se me ocurrirían jamás. Jamás. No sé, me aburro. Me alucinas. No, me alucinas. Luego, una cosa, un apunte, porque se presenta como... Hay un... Su opuesto, que es un personaje aventurero, que es con el que tiene contacto, pero no tiene contacto. Él lo que hace es revelarle las fotografías, que trabaja para la revista Life. Y lo que hace es revelar fotografías de un tío que no conoce, pero se las lleva revelando, no sé si son 16 años o, bueno, un montón. Y el tío es un aventurero que va para allí, que pasa del móvil, que está en el lío, que se va a Afganistán, a las zonas más chungas y tal. Y si las ensoñaciones de Walter Mitty, de Ben Stiller, son estas de verse como un héroe, las ensoñaciones del otro serán imaginándose un tío aburrido de oficina. Con eso no sueña nadie. Imagínate, yo qué sé, de todo se cansa uno. No, pero bueno, el tío tiene un mensaje cuando está fotografiando la pantera, que le dice que a veces no toma... que a veces no hace la fotografía, sino que se dedica a vivir el momento, que es justamente lo contrario que se hace en la sociedad actual, que te vas a un concierto, grabas el concierto y luego cuando llegas a tu casa miras el concierto que has grabado por el móvil, porque mientras has estado ahí ni lo has visto. O sea, bueno, es como un... Me parece como una crítica a la sociedad de hoy. Sí, no sé, tiene cosas que la verdad que sí que están muy bien, la verdad. Y eso, el tono en general, una vez más cinematográficamente hablando, se me queda un poco flojo, lo cual no quiere decir que no tenga valores y cosas que destacar. Como decías tú, la fotografía o los montajes también un poco. Los paisajes, la banda sonora es muy buena también. Exactamente. La banda sonora es muy buena. Hay cosas que suenan aquí de fondo que están cogidas de ahí, de hecho. Y bueno, esto es mi aporte para hoy. Si tenéis algo más... Es una lástima que no está aquí Vietnam para comentarla. Exacto. Porque fue una propuesta suya. Sí, era recomendación de Vietnam y además tenía bastantes ganas de aportar cosas, pero bueno, es que la conexión ha sido súper difícil y no ha sido posible. Lo sentimos. La vida es así. Y no la he inventado yo. Entonces, ¿qué tenemos propuesta para el siguiente programa? Sí. Ah, que la diga. No, no, no, escribe, cuando quieras, escríbela en tus apuntes. Estaba pensando que era el nombre correcto. Estás buscando más cosas extrañas perdidas en la película. No, estoy pensando en la siguiente. No, venga, vale, para la próxima, una película que se llama Especiales, del año 2019. Tía, cuidado, es bastante nueva. Estoy tengo que coger el DeLorean ya, porque tengo un mono ya de nostalgia de la hostia. Pero alguna en blanco y negro ya tocaría, a lo mejor. Pues tengo una pensada que nos va a dejar indiferentes, Ojo, Ojo. Ojo, que aquí hay gente que no... Que no dura una hora, también os digo. Hombre. Ah, bueno, entonces es asumible. Pero no está doblada. Es todo un toma y daca. Madre mía, pero está favor. Subtitulada. Madre mía. Pero no se oye bien. ¿Qué? Pero las letras están pequeñas y para la pérdida de visión, fatal. No, ahora tocaría que las letras estuvieran grandes. Pero la subtitulación es en chino. Bueno, ya la veo. Estoy deseando. Bueno, Especiales, año 2019. Y hasta aquí la butaca del fondo de hoy. Todo es mentira. Bueno, vamos con la sección Todo es mentira. Es una de las secciones que no parece que no gusta mucho a nuestra audiencia, pero a nosotros sí nos gusta. Entonces, nos encanta. Como nos gusta, pues la hacemos. Sí, por favor. Vamos con un tema que está relacionado también con el COVID, un poquito. Tratas un poco sobre la gripe de mal llamada española de 1918. Españoles. Y bueno, sería tal que así, que se está compartiendo mucho en las redes sociales contenidos con mensajes acerca de que el segundo brote de la gripe española de 1918 fue mucho más letal que el primero, porque la gente se despreocupó en verano, con el añadido "no dejemos que la historia se repita". El mensaje se ha popularizado en el Estado español al comienzo del verano de 2020, tras una primavera con decenas de miles de fallecidos por coronavirus y ante el temor a una próxima segunda oleada, bueno, en la cual ya estamos. Los estudios coinciden en que la segunda oleada entre septiembre y noviembre de 1918 produjo más muertes que la primera, en torno a un 70% del total. El doctor en historia Jaume Claret, profesor de la Universidad Oberta de Cataluña, dice: "Es más bien falso o poco ajustado a la realidad afirmar que la despreocupación ciudadana fue la principal causa de la mayor mortalidad de la pandemia en el otoño de 1918. No suele haber una causa única que lo explique todo, pero que en este caso la opción preeminente es que lo que incrementó la mortalidad fue una mutación del propio virus". Para la historiadora María Lara, aparte de las posibles mutaciones del virus, el factor determinante pudo ser que tras el verano las autoridades tardaron en dictar nuevas medidas de protección, como podrían haber sido la suspensión de las fiestas populares en ciudades y pueblos o una limitación a los movimientos de población en masa, como se dio con la vendimia, que no hubo restricciones. El gobierno español sí recomendó aplazar los festejos populares en septiembre, pero pocas administraciones locales lo secundaron, según otro historiador. Probablemente hubo presión social de empresarios, sindicatos y la Iglesia para que no se paralizara la actividad normal. En aquellas fechas se hicieron llamamientos para rezos conjuntos contra el virus, como una procesión organizada por algunos obispos, como el de Zamora, ha recordado el historiador Lara. Esa posible causa es también citada por María Isabel Porras, catedrática de Historia de la Ciencia de la Universidad de Castilla-La Mancha, quien cree que ante el segundo brote se aplicaron las medidas parcialmente, ya que, por ejemplo, se cerraron los centros públicos de enseñanza, pero no los privados. Y también se mantuvieron abiertos los cafés y se permitieron las ceremonias religiosas. Otra causa que pudo llevar a la segunda ola, que la segunda ola fuera más grave, según ha apuntado Claret, fue su incidencia sobre las nuevas poblaciones. Por ejemplo, en el Estado español, la ciudad de Madrid fue muy afectada en la primera ola, tras las fiestas de San Isidro, pero en el segundo brote fueron más damnificadas las zonas rurales, en especial del norte peninsular, y esto pudo deberse al regreso en esas fechas de los licenciados del servicio militar a sus pueblos de origen. De forma paralela, a nivel internacional, los historiadores suelen relacionar la llegada del virus a zonas nuevas con los retornos de tropas militares justo cuando la Primera Guerra Mundial estaba terminando. Además de todo lo anterior, cabe destacar que la población en general estaba más debilitada a finales del 18 por el empeoramiento de las condiciones higiénico-sanitarias y de alimentación en un contexto de contienda bélica y crisis económica tras una reciente emergencia sanitaria unos meses antes. Ese es otro factor que pudo incidir en la actitud de los ciudadanos respecto al rebrote, más allá de una simple despreocupación, como da a entender el contenido viralizado en las redes sociales. Bueno, pues, ¿qué os ha parecido? ¿Habíais visto esto que comentábamos de...? No, había oído sí que lo de la prevención de los rebrotes para invierno, para otoño, en el que estamos ahora. Pero igual se me ha ido la esta, ¿eh? Pero cuando se preveían estos rebrotes, ¿a qué se achacaban dentro de la previsión? Ahora lo han matado. ¿Te refieres a lo que se comparte en las redes sociales? Sí, lo que decían. Bueno, ya se preveía un rebrote para cuando estábamos ya confinados y se empezaba a abrir la cosa un poco. Para dos semanas después. No, pero cuando iban diciendo, sí que se veía que iba a haber otra ola, pues eso, de cara a estas fechas, que de hecho se adelantó un poco. Por el frío. Supongo, claro, por la falta de calor, que empiezas a meterte más en espacios cerrados, ¿no? Supongo. Vale. Que se creía que era un virus estacional, como la gripe, que la gripe es un virus que se desarrolla mejor cuando hace frío. Bueno, eso es lo que se decía y tal. Pero ahora que estabais hablando de la gripe española, o sea, a mí me sonaba que en aquella época, o sea, medidas sanitarias y información y tal, yo creo que no habría. A ver, hombre, seguramente habría mucha menos facilidad de la comunicación, sobre todo en zonas rurales. Sobre todo en Twitter. Sí, pues el Twitter sería el corcho del pueblo, donde la peña pone un pendo burro. Habría mucha menos también higiene en general, y la transmisión también era más fácil por eso, porque la gente pues se lavaba menos en realidad, no sé. Pero es que luego, esa es otra, porque es que luego el tema de la... Tú cuando acostumbras, porque ahora estamos acostumbrados a ducharnos cada día, ¿no? Digamos. Habla por ti. Y bueno, el señor Lon se ducha dos veces cada día. Pero si... También cuando te acostumbras al cuerpo a una higiene... Bueno, a la rutina que tú le des, se acostumbra, es decir, que pierdes defensas también. Sí, si te expones menos, creas menos defensas. Sí, que el tema de la higiene es un poco relativo. Por eso también, ahora por eso ahora hay tanta gente que es intolerante a un montón de cosas, porque como la gente se protege de todo, cuando le pasa algo por al lado ya enseguida lo nota. Pero igualmente, o sea, hablo de memoria y claro, yo creo que en la gripe española murieron como 50 millones de personas, o 57 o algo así. Una millonada, sí. No recuerdo la cantidad, pero... Una sí. Millonada, contando de que la población mundial sería como 10 veces menor de la que hay ahora. O sea, el tanto por ciento de muerte fue algo exagerado, porque ahora se han muerto un millón y poco. Un millón muy poco. No sé cuánto acabará esto, pero si somos 7.000 millones de personas, la purga va a ser un poquito escasa. No va a haber purga. Es que he sacado un tema que a mí me... Bueno, creo que ya lo hemos sacado alguna vez. Lo del el crecimiento exponencial de la población que somos. No sé si creo que lo he dicho aquí alguna vez. Sí, creo que este tema salió. Entonces, no, y dijimos que... No, pero aporta, claro que mola. Que yo me acuerdo cuando era pequeño, en los 80, no, y decían... Pues noticia, ha nacido el habitante 5.000 millones del planeta. Menudo censo más exacto, también te digo. Que le regalaban unas vacaciones en las Canarias. Cuando nació el 5.000, sí. Te acuerdas perfectamente. Me acuerdo perfectamente. Fuiste tú, ¿no? Claro, porque... Como lo del anuncio. Para pillar Wallman sin IVA. Pero que... Y salía Nuria Parlón por el balcón. Y ahora estamos por... Son 8.000 ya, me parece. 7.000 y pico, sí. Claro, esto es como el... Demasiado poco nos pasa. El índice de contagio este que dicen de la R o no sé qué, que es lo que contagia de esto, pues tendrían que hacer el índice de superpoblación cada al año. ¿Qué ha pasado? Ah, vale, vale. Pues sí. Ya, se nos van los comentaristas a buscar birras en mitad de la conversación. Sí, no, sí. Yo creo que la otra vez que comentamos este tema, creo que comenté lo mismo que voy a comentar ahora. Pero para los que no lo escuchaste claro, la otra vez, puedes repetir, os sí. va a sonar como súper novedoso. Si fuera nuevo, y yo me voy a hacer el sorprendido también. ¿No os acordáis de una campaña de la Generalitat? De no. Som 6 milions. Sí, pues somos 7 y media ahora ya, ¿no? Tampoco. Pues hemos crecido, ¿eh? Tampoco tanto, ¿no? Bueno, a ver ahora qué pasa con el COVID. Bueno, ¿y cómo queda la campaña? Yo por ahí he escuchado que en Santa Coloma somos 150.000. Hace tiempo de eso, ¿no? Hace tiempo, hace 2 meses. Miramos otra vez la densidad. Otro clásico de sí, quedarnos sin temas. Sí, la densidad de población, ¿no? A mí es que se me olvida. O sea, 17.000. Por metro cuadrado. Por kilómetro cuadrado, ¿no? Madre mía. Sí, estamos hablando de la densidad. Estamos hablando de, vamos, quitar los edificios y hacer Casteller. Exactamente, porque. Pues bueno, pocos casos hay, ¿no? Igual. Con sí, tanta ¿no? gente. En proporción con el este. No, no, oye, y que siga sin haber, también te digo. Que no quede esto como un. Pocos casos hay, decir, de COVID. En sí, proporción no, a la humanidad. No, no, yo ahora me refería a nivel local, con la densidad de población que hay en esta ciudad, cantidad de gente en poco espacio. ¿Cuántos casos eran en Santa Coloma? Sí, el índice de rebrote en el anterior programa era 575, ahora estamos a 925, algo así, pero había sobrepasado los 1000 en Santa Coloma. ¿Ah, sí? O sea que habíamos estado... Cuando estábamos en el anterior, que dijiste el dato de 700 o 500... 500, bueno, creo. 500 y pico. Estábamos los quintos, creo, en poblaciones de Santa Coloma. Había uno que estaba en 1000 en poblaciones de Cataluña, dicho Santa Coloma. Ahí está. Había, no sé si ahora si era Vic, que estaba en 1500. Claro, pero sobre una población de cuánto. De muy que pequeña. Pues ya está. Porque aquí hay mucha. O sea, están más de 1000 sobre una población de 120.000. No, pero eso es un dato sobre 100.000 habitantes. Ya, pero y nosotros estamos cerca de los 100.000 habitantes. Sí, pero por ejemplo, en un pueblo que haya 100 habitantes hay 40 casos, o bueno, 40 sería una exageración, hay 20 casos, el porcentaje de rebrote se dispara, tú lo haces y te sale a 1.000 y pico, 2.000, porque al haber, aunque haya pocos casos, como la población es muy pequeña, si multiplicas... Claro, son muchas personas. Es muy exponencial. Bueno, o sea que, de hecho, el dato real sobre una población de 120.000, que hayamos estado a más de 1000, bueno, de hecho ahora estamos a 900 y pico, que tampoco es el chocolate del loro. Es una exageración. Vale, vale. Que tampoco sé cómo lo controlan eso. No, digo, supongo será por los detectados o... Sí, no, claro, sean positivos, ¿no? Nunca traje la frase del chocolate sí, del loro. Sí, estaba pensando lo mismo. Me parece curiosa. Es una buena frase, ¿eh? Ya te sí, digo. Pero ya la ha dicho y si me acuerdo igual la busco y luego me pego el pegote. La buscamos. Claro, buscarlo, tío. Hacemos un concurso. A ver quién lo acierta. Bueno, pues. De todas formas, antes habíamos dicho algo de que cada persona contagia a uno, creo que lo ha sido fuera de micro. Sí. ¿No? Este es el RO-R0, ¿no? ¿Cómo se llama ahí? Necesito una explicación porque no. Ahora estamos por debajo de 1. Estamos a 0, algo. 0,90 y algo. Vale, o sea, que le cortas la mano a alguien y ya está contagiado. Sí, es el índice de propagación. Estás buscando por internet, ¿no? Sí, he encontrado lo del chocolate del loro. Ah. Lo siento, te has sustituido. Lo siento, Thor, te has sustituido. No pasa nada. Vamos a hacer la sección de la frase. No pasa nada. El chocolate del loro es una expresión que se utiliza para hablar de un gasto que se supone superfluo y que, según el diccionario de frases hechas de Spasacalpe, procede de la historia de una familia aristocrática con problemas económicos que quiso reducir sus gastos y, tras pensar en posibles recortes, llegó a la. Joder, qué largo es esto. Está minimizado. Llegó a la... ¡Venga, man! ¡Ay, el rey de suspense! Joder, va a hacer más... Vendió el loro. Pues casi, pero... Vendió el loro o dejó de darle el chocolate. A la conclusión de que solo podía ahorrar la relación de chocolate del loro. Este gesto, aunque fuera significativo de la abundancia en la que vivía la familia, era evidentemente escaso y no la libraría de la ruina. Pues muy bien, después de esta aclaración de... Necesaria, de como super, todo. Súper necesaria. Que venía al pego con la frase, todo es mentira. Yo esa frase no la había oído mucho, creo, ¿eh? Lo del chocolate del loro. Es que yo soy muy mayor. Es que el señor Lombio vio a los 4.000 millones de habitantes. Claro. Si queréis lo dejamos aquí, lo vamos dejando aquí ya, o porque tenemos pendiente una cosa, pero lo vamos a dejar para el siguiente programa. Para el siguiente programa. Porque un oyente y además una colaboradora que como Antonio Molina, como los Fondo Believers que tenemos. Los Fondo Believers. Sí, una nueva colaboradora que es nueva miembro del grupo de Telegram que lo está petando porque, no sé, está entrando mucha gente, ¿no? Últimamente. Tenemos que ser ya 26 por lo menos. Por lo menos. Bueno, restale, 24 son bots. Hay que restar 3 bots solo. Ah, vale. No, y bueno, y son invitaciones que mando yo casi personalmente, no sé, o sea, son como tenemos un grupo, si queréis métete, y se van metiendo. Yo me voy a morir y me voy a quedar sin entender lo de los bots, también te lo digo, pero bueno, no pierdas tiempo que está la causa perdida. Un día os explico. Pues si queréis ponemos una canción, mira esta que suena, me gusta, pero vamos a poner la canción de Sleaford Mods, que es un grupo de Nottingham. Pero espera, ¿sí? Has quedado a medias. O sea, estabas explicando, ¿sí?, que hay una nueva colaboradora. ¿Oh, sí? Que nos ha. Que nos saque. Hola. Hola, hola. Claro, o sea, la canción ya vendrá luego. Mejor suspense todavía, que lo otro. Vaya liada. Nos ¿no? han vendido chocolate de oro. Ha hecho la colaboradora y nos ha vendido la canción. Prosiga. Sí. Nada. Esta colaboradora nueva, vaya liada que tengo en la cabeza. Tira para adelante. Si quieres te cambio el nombre. Coge el coche rojo y tira para adelante. Por favor, dejarlo que acabe. A ver, que mi nombre es Gata, de mente Alpargata. Bueno, sí. Nos ha propuesto un texto que nos ha parecido guay para trabajarlo. Igual tenemos que leerlo un poco y ya la semana, el próximo programa, ya hablaremos de él, ¿no? Venga. ¿Lo habéis leído vosotros? No. Sí, lo hemos leído. ¿Sí? Me parece muy interesante, pero hay que desarrollarlo. Sí, hay que desarrollarlo. Bueno, que es que igual tampoco nos da tiempo ya hoy. No. Pues la canción de Sleaford Mods es un grupo de Nottingham que también os recomiendo muchísimo. Y no sé qué quiere decir, ahora me ha pasado un cronómetro por la cara. No, pues eso, que no tenemos que más tiempo. Que nos vamos de no tiempo. Que nos vamos. Adelante. Joder, es la tercera vez que presento el grupo, tío. Venga. Te lo van a agradecer. Venga, va. Es un grupo que recomiendo. Sleaford Mods, son británicos. Hacen así como un punk hop. No sé definirlos. Es una base electrónica, son dos y un pavo cantando. Y la verdad es que está muy bien. La canción, Job Seeker, como algo así como busca empleos. Y nada, ahí está. Venga, hasta luego. Chao, pescado. Agur. Pesico. ¡Ay, doy! ¡Adiós! 19.4, top. 18.6, middle. Rob. 19.2, top. 18.4, mate, middle. Job seeker. And a strongbow, I'm a mess, desperately clutching onto a leaflet on depression, supplied to me by the NHS. It's anyone's guess how I got here. Anyone's guess how I'll go. I suck on a roll up, pull your jeans up, fuck off, I'm going home. Job seeker. Job seeker. So Mr. Williamson, what have you done in order to find gainful employment since your last signing on date? Fuck all! I sat around the house wanking, and I want to know why you don't serve coffee here. My signing on time's supposed to be 10 past 11, it's now 12 o'clock, and some of you strange bastards need executing. Mr. Williamson, your employment history looks quite impressive. I'm looking at 3 managerial positions you previously held with quite reputable companies. Isn't this something you'd like to go back to? Nah, I just end up fucking robbing the place. You got a till full of 20s looking at your day? Well, I'm either gonna fucking bank it, I've got drugs to take, and a mind to break. Job seeker, can a strongbow, I'm a mess, desperately clutching on to a leaflong depression, supplied to me by the NHS. It's anyone's guess how I got here, anyone's guess how I'll go. I'll Suck on a roll or pull your jeans up. Fuck off, I'm going home, job seeker. Job seeker. Job seeker. Job seeker. Job seeker. Job seeker. Job seeker. Job seeker.